¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? Bien, ¿no? Bien. Estamos en realidad con este programa que generalmente hacemos en vivo y que después sale de gira por el resto del país, por las radios hermanas que osan retransmitirnos. Pero en el día de hoy lo estamos grabando unas horas antes porque... Porque los que nos vamos de gira somos nosotros. Exactamente, porque coincide... Qué feo el horario... hizo, dice de gira, no hay que decir no, eso. No, es no, muy no. feo, no. Olvídense, no nos vamos de gira. No. Nos vamos un ratito nada más. Se le ha dado un uso al irse de gira que nosotros no queremos tener. No, por favor. A ver, empecemos de nuevo. Este programa en realidad lo estamos grabando un ratito antes porque en el horario en el que habitualmente salimos al aire en vivo estamos participando en realidad como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos de la entrega. No nos vamos de gira. La entrega de los premios Éter, porque se otorgará una, o se habrá otorgado, yo no sé cuándo estarás escuchando este programa, una mención especial de parte de la Escuela de Estudios Radiofónicos, la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, Éter, que dirige Eduardo Aliberti y que menciona especialmente la transmisión que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos a 10 años de los asesinatos de Darío y Maxi, de Costequi y Santillán. La verdad es que nosotros estamos contentos y nos parece absolutamente justo que, más allá de que nos haya sorprendido, nos parece justo que las transmisiones que habitualmente hace la red estén comiencen a ser miradas por aquellos que trabajan en los medios tradicionales o que incluso forman periodistas para salir al ruedo, ¿no? Uno no deja de preguntarse cuál es, ¿no? En estos casos uno se pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué nos van a pedir? Claro, no, pero ¿por qué? Y entonces empieza a pensar un poquito más profundo y se da cuenta, bueno, bien, premian la transmisión de los 10 años de la muerte de Costequi y Santillán, hecho del que pueden claramente despegarse algunos sectores, no así de otras transmisiones nuestras de las que no podían despegarse nunca, sí, digamos, como tantas... Tantas transmisiones contra la megaminería, contra el juicio contra la por las fumigaciones en Córdoba. Digo, hay muchas transmisiones de las que no podrían de ninguna manera, no podrían ponerle una vidriera como esta, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un reconocimiento, no deja de ser un momento que para nosotros es piola, un momento de masividad que nuestros medios es cierto que no tienen. Digo, la masividad intentamos de alguna manera desde nuestros medios suplirla con una red que nos cuesta mucho laburo armar y que vamos formando con medios de todo el país, pero lo cierto es que la vidriera de este premio para nosotros es importante. Y además es cierto que esa transmisión mencionada especialmente en este premio costó mucho laburo, se viene sosteniendo desde hace años. Hay un montón de compañeros que la vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo. Y sí. En este caso en particular también no fue solamente una transmisión de la red, sino que estuvo coordinada con muchos otros colectivos, uh-huh. con la tribu, con gente de Movimiento TV, con un montón de grupos que no integran la Red Nacional de Medios Alternativos y que participaron de esa transmisión en particular. Así que, nada, queremos compartirlo como partecita pequeña integrante de la red con nuestros oyentes, con nuestras radios amigas, integrantes o no de la RNMA, con todos ustedes, porque nos parece que está bueno, que está lindo. Así que no igual estamos. Igual nos preguntamos cuál es. Igual nos seguimos preguntando cuál es. Y no estamos acá, estamos allá. Pero no queremos. O sea, si necesitan algo, llamen a otro. Sí, pero a la vez, cuando con Euge dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque nos coincide. ¿Qué hacemos? Pasamos un programa viejo y dijimos, sí, no, desde lo simbólico, la verdad es fuerte que nosotros, a pesar de estar recibiendo un premio que otorga, digamos, las grandes ligas del periodismo, está bueno que sigamos haciendo, que sigamos dándole voz al mismo tiempo a esa gente que sostiene nuestros medios, escuchándonos, y más que sostener nuestros medios, sostiene esas luchas que hacen posible que nuestros medios tengan de qué hablar y que ojalá pudiéramos hablar de otras cosas. Así que aquí estamos y empezamos el programa ahora mismo. ¿Y todo lo de recién qué fue? Bueno, pues está bien, sí, tenés razón. Empezamos hace 5 minutos ya. Seguimos. ¿Qué estábamos entrenando? También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, la semana pasada, después de nuestro programa, nos encontramos con que hubo una sesión especial, podríamos decirle, atípica, de la legislatura porteña, en la que se trataron positivamente, se aprobaron un montón de proyectos, muchos de ellos que no eran de conocimiento público. No sé si también ocurrió lo mismo con los legisladores. En cualquier caso, nos pareció que lo mejor que podíamos hacer es convocar a uno de ellos y vamos a darle la bienvenida a Pablo Vergel, que es legislador por Proyecto Sur. Pablo, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. A ver, ¿cómo fue esto de la sesión para después meternos en lo que se ha aprobado? Bueno, mira, la sesión fue una sesión regular, en el sentido de que todos los jueves del año legislativo tiene que haber sesión. Lo anormal es que las 3 semanas anteriores no había habido, en realidad. Y esta empezó como 4 horas más tarde, que fue el tiempo que necesitaron el Frente para la Victoria, el kirchnerismo y el PRO, el partido de Macri, para acordar un paquete de proyectos acordar que tienen que ver con básicamente con proyectos inmobiliarios y con el uso del espacio público de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Son 11 proyectos que se aprobaron mediante el acuerdo entre ambos bloques, el PRO y el kirchnerismo, consiguieron los 40, 41, 42 votos, y los 2/3 que se necesitan para aprobar este tipo de proyectos, que son muy diferentes, como te digo, pero que tienen en común, si querés ahora, depende del tiempo que tengamos, te puedo ir contando algunos. Tenemos tiempo. Pero que tienen en común, digamos, que ambas fuerzas que se pelean como en una riña de gallos en los medios y se declaran enemigos públicos, Macri y Cristina, digamos, ante la opinión pública, en cuestiones de negocios inmobiliarios han acordado todo. Y quien los ha puesto de acuerdo, el casamentero, digamos, de este sospechoso connubio, es el grupo IRSA, del magnate, dirigido acá por Eduardo Elstein en Argentina, pero detrás del cual está George Soros. El grupo IRSA, para que se sepa, es porque no se conoce tanto como Monsanto o la Bardigol, pero es, digamos, en las tierras urbanas, el dueño de los shoppings y el desarrollador o emprendedor inmobiliario más grande que hay en este momento, digamos. Y hace con el suelo urbano, con las tierras públicas, algo parecido a lo que los Monsanto y los Ojeros hacen en La Pampa, lo que las megamineras hacen en la cordillera, es decir, obtener el máximo de beneficio, una política, digamos, de saqueo de los bienes públicos, digamos, ¿no? Esto se dio en este caso a través de 11 proyectos diferentes, que te puedo enumerar algunos. Por ejemplo, algunos ya habían sido anunciados por la presidenta, incluso en la Casa Rosada, dos de ellos, el que tiene que ver con el llamado polo audiovisual en la isla de Marchi. La isla de Marchi, no sé si muchos porteños y los no porteños menos, es una península, es una saliencia sobre el río de la Plata, cerca casi del riachuelo, uh-huh. Que está vecino de la reserva ecológica, vecino también de lo que es la ex ciudad deportiva de La Boca, donde también el mismo grupo IRSA tiene proyectado un mega emprendimiento, una especie de continuación de Puerto Madero con torres de 150 pisos, etcétera. Eso se va a tener que discutir el día 22. Ese es un proyecto que impulsa el PRO y que consiguió el apoyo del Frente para la Victoria. En estos otros casos fueron proyectos impulsados por el kirchnerismo que el PRO les apoya. Y así, yo te doy, dámela a mí, toma la voz, se van haciendo los negocios inmobiliarios, donde las lógicas son las mismas, y demuestran que toda la espuma, digamos, de la confrontación política entre Macri, Cristina, el PRO, el Frente para la Victoria, es una espuma para los medios, si no, en los negocios se pone de acuerdo, no los pone, no es por amor, sino por negocios, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también los casamenteros están identificados. De hecho, Eduardo Elstein estuvo en la Casa Rosada cuando Cristina anunció los dos proyectos, el de la isla de Marchi que te mencionaba, y otro, la cesión de las tierras del ferrocarril, que está en desuso, de las playas ferroviarias de Caballito, de Palermo y de Liniers, para a una sociedad anónima que las tiene que vender para sacar el máximo beneficio posible, dice el proyecto de Cristina, con vistas a financiar en parte el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, pero podría ir, no establece una obligatoriedad ni una relación vinculante, de modo que lo que sí está claro es que se van a vender para obtener el mayor beneficio posible económico, y eso es a costa de los espacios verdes. En el caso de las playas ferroviarias, el propio Frente para la Victoria había prometido en su programa electoral el año pasado, en Caballito, que el 100% de la playa ferroviaria de Caballito iba a ser para destina de espacio verde. Lo mismo se comprometió Proyecto Sur, Coalición Cívica, digamos, pero el Frente para la Victoria también, y ahora acaba de traicionar, por lo menos a los vecinos de Caballito, en esta promesa explícita, escrita, repetida hasta el cansancio durante la campaña, la acaban de traicionar, digamos. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene 2,5 metros, 2,5 metros de espacio verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante en las ciudades y un óptimo de 15. Y cuando el modelo territorial que este mismo gobierno impulsó para Buenos Aires 2050 habla de llegar al, pone como objetivo llegar a 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Bueno, con estas medidas, estos, todos estos paquetes tienden al monocultivo del cemento, o sea, a seguir tapizando el escaso verde que queda, los escasos 2,5 metros por habitante, con más cemento, reducirlos con más cemento, impermeabilizándolos frente a las tormentas como la que tuvimos otro día, frente a la suba previsible del nivel del estuario del Plata por el fenómeno del cambio climático, un fenómeno que no se puede medir día a día, pero que va ocurriendo irreversiblemente, que se apropie, que viene ocurriendo y que se va a seguir produciendo, y frente al cual se siguen necesita medidas de mitigación y medidas de adaptación a ese fenómeno, y que no son otras que tratar de mantener la mayor cantidad, ampliar los espacios absorbentes en la ciudad. Bueno, se está haciendo exactamente lo contrario. Y bueno, todo eso en beneficio del negocio inmobiliario, como te digo, en este caso se llama IRSA, o quizás se pueda llamar otras desarrolladores inmobiliarios como Consultatio, que es Constantini, que es el que hizo Nordelta, y otros emprendimientos, u otros emprendimientos, otros que pueden aparecer o que cuyo nombre en este momento desconozco. Uh-huh. IRSA es el más connotado y conocido. Claro. Además, IRSA está presente, está detrás de la Isla de Marchi, está detrás del proyecto Santa María, que está pegado. Tiene un proyecto de shopping que se le ahí al lado del Club Ferrocarril Oeste, al lado de la playa ferroviaria de Caballito, y al lado del Club Ferrocarril Oeste, que también se le va a autorizar, que digamos, requería un cambio. ¿Qué es lo que se requería? Un cambio de zonificación. Estaba prohibido construir shoppings ahí, ahora va a estar se le va a permitir. Lo mismo que siempre se le dice, el viejo Consejo Deliberante, que tanta vergüenza generó que se le cambió el nombre por la legislatura, y por eso ahora nosotros nos llamamos diputados y no concejales, porque ya era tanta la vergüenza del Consejo Deliberante y de ser concejal por el antro de corrupción que era el Consejo Deliberante, que cuando se hizo la constitución de la ciudad en 1996 se decidió llamar a esto legislatura y diputados y demás, pero la verdad que la sustancia de los negocios no ha cambiado, la lógica de funcionamiento sigue siendo similar, y bueno, esto lo demuestra, es decir, acá los que parecen pelearse como perro y gato, Kirchner y Macri, no tienen ninguna dificultad en acordar negocios. Vinieron funcionarios de alto nivel del gobierno nacional, de altísimo nivel del gobierno nacional, a negociar con los líderes del PRO este acuerdo, aquí en la Bergel, legislatura, acá a metros de mi despacho. Lo que ustedes critican en este caso es que las fuerzas políticas se reúnan para encontrar consensos, o algo más, porque digo... No, consensos son consensos, negociados son negociados. Ahí está. Vamos a diferenciar. Uh-huh. A ver, no pueden encontrar un consenso sobre el subterráneo porque es un mal negocio. Entonces, no tienen consenso y se lo tiran por la cabeza. Ahí no pueden tener, porque es un mal negocio, se lo tiran por la cabeza la ciudad, digamos, el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina. Claro. A costa de los usuarios que nos quedamos sin viajar, que viajamos con alto riesgo, según relato de los propios metrodelegados, de los propios trabajadores del subte, es altamente riesgoso, digamos, el funcionamiento del subte, y además es un mal negocio que requiere de altos subsidios, y se lo quiere sacar de encima el gobierno nacional, y le quema como papa caliente al gobierno de Macri. Ahí no hay, ahí se lo tiran por la cabeza porque es un mal negocio. En los buenos negocios, como son los negocios inmobiliarios, hay acuerdos, ¿no? Entonces, no llamemos, no ensuciemos las palabras muy ricas y muy valiosas como consenso. Uh-huh. No presentemos esto como consenso. Claro. ¿Sí? No presentemos, intentemos. No, no, porque yo he leído titulares de diarios que dicen: trabajoso consenso, por fin llegaron a un consenso, y le estamos reprochando que siempre se pelean y por fin llegan a un consenso. No, tranquilo. Siempre se pelean, y la verdad que de una manera vergonzosa a veces, se pelean los niveles de la pelea y de degradación que adquieren a veces las sesiones o el tratamiento entre diputados y los niveles de riña de gallo realmente. Ahora, uh-huh, llamar esto consenso civilizado, una construcción democrática consensual, a lo que es el acuerdo de para que la empresa IRSA haga su negocio inmobiliario para vender a $5,000 a $7,000 el metro cuadrado de lo que va a construir en Solares de Santa María, ahí en la Ciudad Deportiva de La Boca, o los negocios del shopping que quiere hacer en Caballito, y etcétera, etcétera, o la venta del Mercado del Plata para construir un centro cívico donde está el Hospital Borda, donde, que no tiene previsión de traslado, declarar Distrito de las Artes, con esos nombres además tan atractivos, Distrito de las Artes, aparte de Boca y Barracas, uno cree que se va a llenar de artistas. Los artistas, los que están en La Boca, ya viven en La Boca, y los que viven en otro lado, viven en otro lado. Lo que se va a hacer allí son negocios negocios de arte, que lo que van a hacer es valorizar el suelo nuevamente, hacer que familias decanas de la zona se encuentren que de pronto no pueden seguir pagando el alquiler, o que presionados para vender porque viven en casas antiguas, viejas, que van a querer, no van a poder resistir la presión de quienes los empujen a remodelar o a vender o a pagar alquileres que no van a poder, se van a terminar yendo. Tampoco, como claramente lo dijo Pino Solanas, que de cine sabe bastante, se necesita en la Argentina ningún polo audiovisual para producir, sino que lo que realmente necesita la industria audiovisual argentina son salas de exhibición en todo el país, que se puedan ver las películas argentinas en todo el país, porque las distribuidoras de películas extranjeras no las desplazan, entonces quedan arrinconadas en una o dos salitas perdidas por ahí. Claro. Lo que necesita son salas entonces en todo el país donde se muestre cine argentino. Eso es lo que necesita la industria audiovisual, no un Hollywood en el Riachuelo. Uh-huh. Esas son todas mentiritas, como este Tecnópolis o Tecnopolio que hicieron, fuegos de artificio, artificios que esconden negocios, ¿no? Uh-huh. Pablo, estamos charlando con el diputado porteño por Proyecto Sur, Pablo Vergel. Vos hacías referencia que dentro de los 11 proyectos aprobados está el de la entrega del Mercado del Plata, ese edificio que está sobre la calle Carlos Pellegrini. Entrega no, la venta, la subasta del Mercado del Plata para con los fondos, uh-huh, dice, con los fondos construir contribuir a construir un centro cívico para trasladar la jefatura de gobierno y oficinas públicas y demás a una localización en el sur de la ciudad, previsiblemente en donde está el Hospital Borda y Moyano. Eso quería preguntarte, ¿el proyecto dice explícitamente que el nuevo centro cívico va a estar allí? El proyecto no dice, no habla del Borda y del Moyano. Lo del Borda y del Moyano era algo que se venía tramitando desde antes y que incluso buena parte de los diputados y diputadas del propio Frente para la Victoria han hecho punta en defender el Borda y el Moyano, y ahora no saben cómo tragarse el sapo de este acuerdo en el que los han presionado a meterse, porque, a ver, hay buenos y honrados, hay buenos o bien intencionados diputados y sensibles del Frente para la Victoria en muchas causas, pero bueno, bajan la orden de hierro y se alinean, se verticalizan y obediencia de vida con la Casa Rosada. Y en este caso vino el viceministro de Economía, vino el director del ANSES, o sea, altos funcionarios del gobierno nacional, a atar, incluso diputado por diputado, tuvieron que convencer. Hubo diputados, sabemos diputados del Interbloque, el Frente para la Victoria, por lo menos de una diputada que quiso renunciar antes de que Kiss quería renunciar antes de votar. Si, al final terminaron más o menos convenciéndola o conteniéndola, no sé cómo. Pero, hay una violencia, digamos. Hay una violencia, bueno, y hay un acatamiento, digamos, ¿no? Finalmente se disciplinan y levantan la manito a la hora de la verdad, levantan la manito y así se va entregando los pocos espacios públicos y los verdes, espacios verdes que tiene que nos van quedando, digamos, ¿no? Hablando de este tipo de formalidades de la legislatura porteña de la que vos estás hablando, ¿alguna vez asististe a alguna sesión de la legislatura, las ordinarias de los jueves, en las que no se supiera el resultado antes del debate? Porque en general, cuando uno piensa en estos espacios parlamentarios, piensa como un espacio de intercambio de cambio de con una idea, quizás, pero estás abierto a que alguien te convenza de que hay una idea mejor. Y en la Argentina nos hemos acostumbrado, no sé si compartís este criterio, en que tanto el diputados o senadores nacionales. Se convirtió en la escribanía. Claro, es como que todo el mundo se sabe. Está acordado y lo que se hace es convalidar. Como un trámite, como quien presenta en ventanilla para que le pongan un sello de algo que ya está resuelto en otro lugar, digamos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esto es así. En este caso, además, fue totalmente así. Por eso, los 18 o 20 diputados de nuestro bloque, Proyecto Sur, también de Coalición Cívica, de Buenos Aires para Todos, y algún otro, no fuimos porque era, digamos, no podíamos cambiar nada, el resultado ya estaba cantado, y era muy impotentísimo y teníamos que, pero además dentro de toda esa formalidad, de todo ese circo, se mandan largos discursos para justificar proyectos que son injustificables y que ya están aprobados, o sea que ya se sabe que se van a aprobar, y la verdad que es muy impotentizante esa situación, y terminamos yéndonos porque para asistir ahí como, digamos, como partes del decorado barroco del Consejo Deliberante, bien digo, de la legislatura, la verdad que era muy muy muy deprimente seguir estando ahí, ¿no? Así que no fuimos porque nada que podíamos hacer en ese momento para cambiar las cosas, y digamos la sorpresa de la situación también hizo que los vecinos no pudieran participar, salvo el caso de los vecinos de La Boca, se lograron enterar más o menos algunos de ellos a tiempo del tema del declararlo Distrito de las Artes, ellos sí vinieron y hicieron un poco de ruido. El resto de vecinos afectados, que son por la pérdida de espacios verdes, por la rezonificación de zonas donde no se podía construir y ahora se va a poder construir, etcétera, no estaban enterados y bueno, no participaron, digamos. Si nosotros mismos no conocíamos los proyectos, hasta el momento, si ellos mismos terminaron de atar los proyectos a las 6:30, 7:00 p.m. y recién ahí, y bajaron instantáneamente al recinto, la sesión tenía que haber empezado entre las 3 y las 4 regularmente, pero como no terminaban de atar los proyectos, lo ataron y entonces no tenían casi ni impresos. Es decir, nosotros ni sabíamos ni siquiera, aunque fueran buenos proyectos, ni teníamos tiempo de votar, de leerlos. Es decir, ni estaban sobre las bancas, o sea, es de una brutalidad salvaje. Yo creo que la gente tiene que saber, digamos, cómo son las instituciones, cuando votan, qué están votando, a quiénes están votando, pero además qué lógica están votando, qué sistema representativo están votando. No, y además, Vergel, está bueno saberlo porque también, el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, con todo el prestigio que tiene, ha dicho varias veces que para él hay que ir hacia un sistema parlamentarista, es decir, darle más poder al Parlamento en desmedro de la figura presidencial, con lo cual uno se pregunta es, ¿más poder a este tipo de parlamentos o en realidad estamos hablando de cambiar el modo de hacer política, ¿no? Me parece que está bueno, si es el debate que está por venir, que la gente sepa cómo funciona hoy el Parlamento, ¿no? Mira, yo creo que no es el debate que está por venir, porque lo que está por venir es el debate, si les dan los números, si hay algún debate por venir, es el debate que tiene que ver con la reelección, si dan los números, cosa que parece hoy lejano, y por eso no lo han planteado oficialmente, lo plantean como globo de ensayo por figuras laterales, pero el planteo de Zaffaroni, que no es nuevo, de hacer un sistema parlamentario, Si lo que se hace es una discusión de fondo del sistema político y parte de eso es un sistema parlamentario y a su vez se discute, por ejemplo, la remoción de los representantes. Hoy existe la remoción, pero está el número de firmas que tiene que conseguir para remover del mandato a alguien que prácticamente se hace imposible remover del mandato. Entonces, si se dieron un conjunto de circunstancias y entre ellas el sistema se parlamentariza, bueno, porque el sistema presidencial no garantiza ninguna democracia. Si yo estamos hablando ahora de la institución parlamentaria, de la institución legislativa, pero la institución presidencial es una monarquía. Entonces, no es que es o esto o aquello, digamos, ¿no? Es una monarquía y una escribanía. Uh-huh. ¿Sí? Y la escribanía de la monarquía. Una última pregunta, Pablo, aprovechando que nos metimos en este tema y agradeciendo tu gentileza de charlar con nosotros. Vos decías que al gobierno le va a resultar difícil juntar los dos tercios de diputados y senadores que necesita para cambiar la Constitución. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en tu caso en particular? Porque supongo que no lo habrán analizado, porque es una hipótesis entre tantas otras, dentro de Proyecto Sur. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a vos te dicen, vamos hacia una reforma constitucional para una constitución realmente progresiva del estilo de Venezuela, por citar un caso, pero que contenga una cláusula de reelección? ¿Cuál sería tu posición en ese primero punto? Primero que es inadmisible que me digan pero, el pero es inadmisible. O sea, el condicionamiento es inadmisible. Y hay otra cosa, digamos, no podría haber un intercambio. No podría ser, no aceptaría ninguna clase de intercambios o de amarres. Pero hay algo más grave. ¿Qué dice la sociedad? ¿Cuál sería la consulta y la discusión previa que debe haber en la sociedad acerca de qué pactos constituyentes quiere realizar y sobre qué acuerdos básicos y de funcionamiento de la sociedad y del Estado quiere funcionar, quieren los argentinos funcionar? Esto debería ser producto de un largo proceso de discusiones, que me parece que sería muy interesante que hubiera un proceso de discusiones constituyentes a lo largo y a lo ancho del país. Pero para discutir todo, la justicia, la economía, la propiedad privada, la propiedad de la tierra, la propiedad del suelo urbano, y también podríamos discutir el sistema presidencial, el sistema parlamentario, pero vamos a discutir todo lo que la gente quiera discutir. Empecemos por ahí. Entonces, me parece que si no es poner el carro delante del caballo. Y luego, lo que me parece inadmisible es que, digamos, te doy esto a cambio del otro, digamos, y me parece que no. Es decir, una reelección. Además, discúlpame, mientras lo estoy diciendo, lo estoy pensando. Uh-huh. Si hubiera un sistema parlamentario, no tiene sentido la reelección. No, claro, sería otra hipótesis. No, ¿entendés? No, ahora me doy cuenta. No. Era una segunda hipótesis de todas las que. Si hubiera un sistema parlamentario, claro. Hay un primer ministro, digamos. El primer ministro, mientras constituya mayorías parlamentarias, es el primer ministro de que sostiene una mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria se puede romper o caer en cualquier momento, sin tiempo, puede durar 4 años, 4 meses, 2 años, mientras la mayoría parlamentaria que lo sostiene, habrá ese primer ministro. Uh-huh. Ya, pero ya no hay elección y reelección de presidente, no hay elección presidencial, de hecho. Uh-huh. Hay elección de parlamentario, digamos. No, te presentaba otra hipótesis de las tantas que se están tirando por allí en los pasillos. Un gran abrazo y te agradecemos No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo también, chao. Hemos charlado con el diputado porteño Pablo Vergel a propósito de los 11 proyectos que se han aprobado en la legislatura porteña, en lo que él llamó el Consejo Deliberante. Es fuerte eso, porque es verdad, está bueno el repaso que hizo Vergel de por qué en la reforma constitucional que se hizo en la ciudad de Buenos Aires se le cambió el nombre al Consejo Deliberante, vinculado al paso de Grosso como intendente, a todo tipo de de negocios y de acuerdos de la escuela Shopping y todos esos proyectos bien conocidos, y se le cambió el nombre, pero evidentemente no se ha, le han cambiado las formas, porque las formas de hacer política en Argentina, lamentablemente, después del 2001 no han cambiado. Uh-huh. Quizás lo que han, los que se han modificado son algunos tipos de organización social, algún tipo de respuesta social más colectiva, pero la forma de hacer política en, la, en las grandes ligas, digamos, no se ha modificado. No se ha modificado. Se le ha cambiado el nombre a los partidos en algunos casos, se ha vaciado algunos partidos para llenar de contenido otros con la misma lógica, pero no ha cambiado en la Argentina, y las últimas dos veces que charlamos con Pablo Vergel se lo nota, como a ver cómo decirlo, decepcionado. Sí, decepcionado, y yo diría diría que está esperando terminar el mandato para arrepentido, diría. No sé, no creo que también. En el sentido de que seguramente cuando aceptó, bueno, se lo hubiéramos preguntado a él, no nos vamos a quedar haciendo lucubraciones, pero seguramente en el momento que aceptó lo habrá aceptado pensando que... Creo que está bueno también que alguien adentro por lo menos pueda dar estas discusiones, aunque sea hacia afuera, digo, y adentro obviamente no hay nada que discutir, porque está todo arreglado de antes, como bien contaba Pablo. Pero sí está bueno que desde ahí se amplifique lo que pasa, que nos puedan contar cómo se cocinan estos bacalaos. Digo, me parece que está bien. Uh-huh. Me parece que está bien. Y digo, pueden cambiarle el nombre 40 veces. Obviamente es la misma mierda con distinto olor. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La semana pasada dimos cuenta de una noticia que todavía no es del todo reconocida, teniendo en cuenta la alta exposición que tienen los conflictos en contra de la minería a lo largo de toda la cordillera, por lo menos en nuestros medios, ¿no? En los medios alternativos. Y quizás tenga que ver con que esto toca el tema de la minería del lado... indirecto, por decirlo de algún modo. Habíamos contado que hay una empresa que está intentando instalar en Salta, en el Galpón, una fábrica de explosivos de nitrato de amonal, que serían, digamos, para proveer a las mineras para que luego puedan volar las montañas, hacer esos grandes hoyos kilométricos, desde los que después extraen los minerales. Vamos a tomar contacto con uno de los vecinos que están allí tratando de evitar la instalación de esta fábrica. Él es Hugo Seidenberg, por lo que tenemos entendido es médico traumatólogo, y está en comunicación con nosotros porque es integrante de Vapumas, vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano de Metán, allí en Salta. Bienvenido, Seidenberg, aquí a La Retaguardia. ¿Cómo va? Fernando Tevele y María Eugenia. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor periodista? Bueno, mire, yo le voy a contar un poquito de la historia nuestra. Nosotros somos estos vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano, Vapumas. Es una organización a la cual nosotros empezamos la lucha hace cosa de 3 años, y pudimos hacer huir a una empresa minera que se quería instalar en nuestros cerros, que iba a destruir todos nuestros cerros, en busca de plomo, plata y cobre. Y gracias a Dios lo pudimos sacar disparando de acá, pese a que la inversión, ya habían invertido 10 millones de dólares en exploración y todo lo demás. A paso continuado, esto nos dio una fuerte, el fuerte conocimiento en toda la región del sur acerca del tema minero, porque nuestra región, les cuento lo siguiente, nosotros estamos pegados a las montañas acá, uh-huh, pero es una zona agrícola-ganadera nuestra región, y que vive, como le acabo de decir, es agrícola-ganadera, y las aguas vienen de nuestras montañas, que estamos pegados a nuestros cerros, y con esa agua nos alimentamos. Esto a nosotros nos convocó como vecinos autoconvocados a luchar en contra de esta empresa que es el Alexander Gold, que es una empresa inglesa, y que por suerte la pudimos correr de nuestros cerros. Uh-huh. Eso fue hace tres años. Hace 3 años aproximadamente, cuatro años. Uh-huh. Esto nos dio un prestigio, digamos, en la zona, en la cual ahora estamos en lucha contra esta fábrica de explosivos que quieren instalar acá en el pueblo de Galpón, que es una ciudad ubicada a 30 kilómetros de nuestro pueblo. Nosotros somos de Metán. Metán está al sur de Salta, para ubicarlo más o menos 140 kilómetros al sur de Salta, yendo en la ruta que va a Tucumán, en la ruta 34. Bueno, esta empresa que se quiere instalar en el Galpón es una fábrica de explosivos que va a producir el 85% de explosivos y dice que va a producir 15% de fertilizante. Por supuesto que todo es una mentira, esto de los fertilizantes. La idea de ellos es producir exclusivamente explosivos. Uh-huh. Tan es así que en los informes de ellos hay una serie de errores, en el informe de impacto ambiental, una serie de errores producto de lo que ellos informaron. Y que nuestro gobierno de la provincia de Salta, es decir, del señor el señor gobernador, aprobó todo el proyecto de ellos sin fijarse en todo este tipo de errores que han... Le doy un ejemplo. Por ejemplo, dicen que ellos van a... el aire se va a contaminar en determinadas horas del día, y nosotros estamos cerca de un dique, que es el dique El Tunal, que es por donde va el río Juramento. El río Juramento es aquel río donde Belgrano juró la bandera hace 200 años aproximadamente, y este río ellos no les importa absolutamente nada y van a contaminar. Por supuesto, estamos nosotros en esta lucha, que es una lucha cuerpo a cuerpo, pero más o menos David y Goliat, porque los intereses económicos que ellos ponen de por medio son enormes comparado a las posibilidades nuestras, que tenemos que andar juntando moneda a moneda para hacer posible probablemente un corte de ruta el día 17. Ellos se mueven con muchísimo dinero, como son todas estas empresas venidas de afuera. Pero le cuento más. Mire, es una empresa que se construyó en Canadá hace 60 años. Y esta empresa fue aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, y ellos no vieron ninguna de las partes de este mecanismo que tiene la fábrica esta, y fue aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente. Imagínese, por supuesto, esto le da que pensar todos los tejes y manejes que hay en este tipo de cosas. Nosotros, justamente en la radio que usted me decía de Gastón Poma, hoy lo invitamos al gobernador, porque él tiene una finca acá cerca, en un pueblo que está pegado a Metán, que es Metán Viejo. El gobernador viene permanentemente en un helicóptero a pasar los fines de semana, o cada 15 o 20 días viene por acá. Nosotros lo invitamos porque el corte de ruta que nosotros vamos a hacer está sobre la ruta 34. Entonces lo invitamos al gobernador, que en vez de irse, pasando, que él cuando vaya a descansar a su finca, que baje ahí cuando vea dónde estamos nosotros. Así le explicamos cómo es la preocupación nuestra y lo que va a hacer esta fábrica que va a contaminar. Que seguramente él no está informado como corresponde, porque los ministros que él tiene ya han hecho todos sus negocios y todos sus averías, y él debe desconocer cuánto es lo que sí puede pasar o lo que no puede pasar. Fíjese que le estoy hablando del río Juramento, que es la continuación del río Salado en Santiago del Estero, y termina en el río de la Plata. Un río que lleva, tiene una cantidad de peces, una variedad enorme de peces tiene nuestro río. Y hasta este momento está muy poco contaminado, y lo que tratamos de evitar que no vaya a ser que este río se nos contamine, porque sería terrible que nos llegue a pasar esto y que la población no haga absolutamente nada. Por supuesto que hemos tenido amenazas de todo tipo, producto de la que quiere colocarse en este ambiente, y desde ya que nosotros vamos a hacer lo posible para que esto no ocurra. Así que bueno. Doctor Seidenberg, como para aquellos que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, tomen como una real dimensión de la zona. Es una zona de Salta que se dedica a qué. Y agrícola-ganadera. Sí. A la cría, es soja y claro. El ganado. O sea que es una de las zonas, digamos, que podría decirse que a partir de la soja está como en una buena aventura económica, por decirlo de algún modo, o es una zona empobrecida. No, mire, bueno, tenemos una zona que es una zona pobre, pero la zona acá que da contra nuestras montañas es una zona rica y que ahora están alarmados los finqueros de acá. Les voy a contar una cosa, el señor Britos, no sé si usted lo sintió nombrar, el presidente del Banco Macro, tiene miles de cabezas de ganado acá cerca, a 120 kilómetros de acá, en la zona donde está el río Juramento, que seguramente debe estar, va a empezar a preocuparse en algún momento, porque toda la zona está preocupada y es lo que vamos entre todos, entre la gente nombres así para que usted más o menos tenga idea, el Galpón, Quebrachal, González, todo Anta, eso se llama la zona, se llama Anta, que es una zona riquísima, riquísima por las posibilidades que tiene. Y esta empresa, por supuesto, que ellos dicen que no van a contaminar porque no está demostrado y nosotros le tenemos cientos de cosas para decirle, producto del informe, el impacto ambiental que ellos han presentado, no vaya a pensar que es un invento nuestro o cosas por el estilo. Es un resumen de lo que ellos han presentado. Uh-huh. Pero le puedo decir, mire, cosas que esta empresa va a producir, va a tener dos lagunas de aproximadamente 9 hectáreas cada una, en las cuales los líquidos de la empresa van a quedar ahí. Esto producen unas algas que producen eutrofilia. Eutrofilia es cuando las algas estas le sacan el oxígeno al agua y producen la muerte de los peces que se encuentran en la región. Bueno, imagínense, esto es dicho por el ministro, el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Galpón. Son tan burros que esta gente no sabe que esas algas son nefrotóxicas y hepatotóxica. Nefrotóxica quiere decir que afectan al riñón y hepatotóxica que afectan al hígado. Ellos piensan sacar las algas del agua, pero fíjese la barbaridad que le estoy diciendo. Piensan sacar y venderlas a la gente que se dedica a la ganadería y no desconocen totalmente lo que están diciendo. Esto es una barbaridad que realmente produce hilaridad realmente con la barbaridad que dicen estos señores. Y como nunca nadie en la región es gente humilde, hay un gran sector de gente humilde y los que realmente tienen, son propietarios, tampoco se meten, porque siempre pasó eso en todo el país. Si usted ve a través de nuestra cordillera la cantidad de empresas que ha dejado nuestra querida presidente que se metan sin saber qué es el daño que producen la minería a cielo abierto. Entonces vienen acá y la gente le venden los espejitos y usted compra los espejitos que venden la empresa aquí. Así que esto nos produce una preocupación enorme, enorme. Y le cuento lo siguiente, claro, nuestra organización que venimos luchando, está compuesta por una gran cantidad de profesionales y que nosotros hemos hablado, nos escuchan porque somos profesionales. Si nosotros fuéramos obreros, no nos darían ni 5 de pelota en ninguna parte del país. Pero como somos profesionales y podemos rebatirle un montón de cosas, entonces nos escuchan. Y por supuesto, y cada día es más fuerte la presión, es más fuerte la defensa, junto con la gente que trabaja, junto en nuestra organización están los profesionales y los obreros, estamos todos juntos. Y cada vez vamos haciendo concientización en los colegios, acá en Metán, en Galpón, en donde nos convocan, estamos haciendo concientización, que es muy importante porque esto capaz que estas empresas se instalen, pero el germen este que nosotros estamos sembrando, esto se va a reproducir, esto da fruto, y esto ellos lo desconocen totalmente, porque esta zona, usted no se imagina, es sumamente humilde, que nosotros hayamos hecho pueblada en Quebrachal, son pueblos de 4 o 5 mil habitantes, en González otro tanto, en Galpón, en Metán, son cosas que usted va sembrando y que va dándole conciencia a este pueblo, ¿me entiende lo que le digo? Sí, sí. Quien habla es el doctor Hugo Seidenberg, es integrante de Vapumas, vecinos autoconvocados por un ambiente sano allí en Metán, en el sur de Salta. Se están oponiendo a la instalación de una fábrica de explosivos. Y al pasar mencionó un posible corte que están proyectando de la ruta 34. ¿Cómo sería ese corte? ¿Sería al estilo...? De lo que vienen haciendo más en la cordillera. Mire, nosotros tenemos selectivo. Alguna experiencia anterior con esto que yo les contesto de esta minera que quiso instalarse en nuestro suelo. La idea es hacerlo en forma intermitente, porque era una ruta, se imagina, entre Salta y Tucumán sumamente transitada, y que de pronto si usted hace un corte general, esto se puede venir en contra. Claro. En vez de que seamos agradable a la gente y que la gente entienda cuál es la problemática, puede provocar mucho daño. Y nosotros ya hicimos otros cortes de ruta en la ruta 34, y con esta modalidad, cada 20 o media hora, 20 minutos o media hora, vamos haciendo folleto, entregando, explicándole a la gente, a la gente que va de viaje, cuál es la problemática nuestra. Es decir, que esta es la idea nuestra. Y no pensamos obstaculizar de ninguna manera, a tal punto que en las marchas anteriores, en los cortes de ruta que hemos hecho, por supuesto que está la policía ahí también, no vaya a pensar que ellos ignoran qué es lo que nosotros hacemos, porque preferible decirle, mire, vengan, cuídennos, manden ellos los persucos que tienen, y siempre no hacen lo mismo. Uh-huh. Así que bueno, esta va a ser la modalidad del corte de ruta del día 17. Bueno, seguramente vamos a estar atentos a lo que ocurra allí, en ese corte de ruta. Me imagino que además de la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, están tomando en cuenta situaciones como la que se dio allí en Río Tercero, con la explosión en Córdoba que hubo totalmente, en los 90. Totalmente, porque después ocurre lo que hace el señor Menem, que resulta que ahora no quiere renunciar a ninguno de los cargos porque seguro que va adentro. Seguro, es lo que pienso yo, que por la ley normal tendría que estar adentro este señor. Y ocurriría lo que ocurre siempre. Este señor ahora es senador elegido por pueblos humildes que no entienden absolutamente nada, pueblos con una miseria espantosa, y que la dádiva política le ha hecho que ellos trancen con todo. Usted sabe lo que pasa en La Rioja, en Famatina. Uh-huh. Esto es denigrante lo que ocurre en Famatina y en todos estos pueblos así, pero la lucha del pueblo es la que le da la fortaleza a uno, ¿me entiende lo que le digo? Está clarísimo. Doctor Seidenberg, le agradecemos este contacto, vamos a volver a charlar seguramente. Cuando usted quiera nuevamente lo vamos a hacer. Hemos charlado con el doctor Hugo Seidenberg, él es... traumatólogo, allí en Metán, en Salta, e integra vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano, Vapumas. Están intentando frenar la instalación en El Galpón, una zona allí cercana a Metán, de una fábrica de explosivos de nitrato de amonio. Decíamos la semana pasada, dábamos la referencia, la AMIA se voló con este material, con amonal. Parece que, bueno, él dijo algo interesante allí en la nota. Euge hacía mención a que aunque puedan instalar la fábrica, algo de lo que del laburo que ellos están haciendo ahora de concientización queda. Uh-huh. Seguramente es así, ¿no? Porque uno ve que estas historias se van repitiendo a lo largo y a lo ancho del país y es fácil pensar que si no hubiera estado la anterior, no estaría ahora... La actual, digo, se va generando como un efecto. Sí, de hecho la tradición de lucha se va heredando de alguna manera, aunque sea la lejana, ¿no? En este caso creo que tiene que ver con luchas cercanas y con luchas que hemos venido viendo cómo nacían y crecían en este, en estos últimos años, pero también se heredan de luchas más lejanas incluso. Me parece, sí, claro, que es indiscutible que vamos aprendiendo y que además lo caminado no se retrocede, ¿no? Uh-huh. Digo, no se retrocede en la conciencia, al menos. Igual, qué impotencia, ¿no? Que me dio mucha tristeza escuchar. Me dio mucha tristeza la descripción de ese lugar y esta lucha que están de David y Goliat, en serio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en esa lucha que nos contaron, ¿quién ganó? Ah, tenés razón, mirá qué interesante. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lenal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Nos vamos. Nos vamos con nuestra anti. Es la anticortina para nuestro programa, ¿viste esto? ¿Por qué? ¿No te das cuenta? ¿Por qué? Porque es la fuerza del sino, la fuerza del destino. O sea, es todo lo contrario en lo que creo. Hay que dejarlo. ¿No? Bueno, pero tenía una otra explicación. ¿Por qué elegimos este tema? Está buenísimo. Porque era esa canción que supuestamente traía mala suerte y nadie se la iba a tocar. Está buenísimo, además. Está muy bien. Nos vamos. Y además porque la contradecimos absolutamente. Acabamos de terminar nuestro programa número 499. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Así que nos vemos en el 500. Chau. Chau, Tevele.